Mi Vida Pan Rock es el tema que nos traen desde Colombia, Sin Compromiso. Hasta Huancayo, Perú, para escuchar a Damocos con el tema Helado sin pensar. Sin vida, sin ganas, ni humanidad. desde Chile, Pantruca, nos trae el tema Nos Fuimos, Volvimos. Con algo de hardcore, la banda peruana Emputados nos trae el tema Estadísticamente Muertos. Saludos a Jorge, inicio este set musical con Abisal de Cafuca, desde Lima, Perú. Estás sintiendo lo mismo que yo. Es una enigmática sobre nuestra aflicción. Ahí estaremos los dardos, ser una bala suficiente para acabar de una vez con. vamos hasta Colombia. Esto es Quemarlos Todo por Error y el tema es No Fear. El cantante Nicolás Duarte y su tema, que ya es un videoclip, es Levitar Caer. Hice una canción para distraerte. Sé que el corazón empezó a dolerte. Ya no quiero verte hablándole a la muerte, escribiendo menos, encallando fuerte. Para ser viajamos hasta el Ecuador. Este es Sociedad Volca y su último sencillo titulado Perro. Al Perú, esta vez con una gran novedad de la gente de Gato Garage, que acaban de publicar su último sencillo que se llama Rendido. Que no cicatriza así. Rendido espero. También este España, son Leopardas y nos traen su último sencillo Voodoo. Es una banda rockabilly, desen el tiempo para escucharlo, están en Spotify también, así que nada, ahí va. Esto es Sueño Púrpura y el tema es La Neblina. vamos hasta la Argentina. Esto es León Chalón y el tema es Hacia el Mar, un poco reggae music. Desde acá no se ven las olas. Y cada día frente al despertar, pensándote cómo estarás o qué harás, te sientes sola. Y quiero ir a su mar, quiero ir a su mar y ver las olas. Quiero salir y caminar bajo la luna. ¿Y a dónde es que van los sueños que no se cumplen? Si miro hacia atrás, flotaba sobre una nube. Yeah. Y quiero ir a su mar, quiero ir a su mar. Solo y son los riesgos del amor. Siempre hay salida, vive el día a día, disfruta la luz del sol, busca buenas compañías. Acá no se ven las olas. Y cada día frente al despertar, pensándote cómo estarás o qué harás si te sientes sola. Y de su última producción les traigo el tema Cayendo Hacia Arriba. Nos vamos hasta Chile. Esto es algo más de Voodoo Zombie y su tema es Cosas de la Vida. Desde el norte de Chile, escucharemos ahora a Alocaus con la canción Mentiroso Aburrido. We'll be right back.